porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Algunas personas consideran a los hombres que leen cómics como infantiles, inmaduros y aferrados. ¡Fueron los bonitos! ¡No son bonitos! ¡Son regalos! Si te quieres enterar de la neta del planeta, escúchanos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, destripando por la www.quietloudfm.com. Son cuentitos. ¡Muerto! ¡Estás muerto! ¡Suéltalo! ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, cada miércoles. Es un placer. Les da la bienvenida un tercio del equipo secuencial. Digo, hay que variarle, ¿no, Puma? Como ya oyeron, está aquí en Monitor Duty, a todo dar. Y ahora sí, como que lo veo con un look muy normal para ser el Puma. Se quitó media barba, se quedó con el candado y medio crecido. ¿Sí? ¿No volviste a repetir? Bien. Sigue el récord perfecto, amigo. Pues sí, pero ya me está dando flojera. Es que también la otra fue temporada de Tom Hanks, de huevo absoluta. Sí, así de... Y hasta que salió por ahí un evento, que salió la mera hora, dije, no, sí me voy a rasurar. Déjame pongo un poco cuco. Y ahora se cancela. Está bien. Por eso, los que no se bañan y los que... Tienen más suerte. Uno se baña, se arregla ese día, se pone cuco y todo se va al infierno. Por eso, ahí muere. Por eso los Pumas huelen feo. Sí, me voy a dejar el cabello todavía un rato más. Todavía un pasto, rato más. Después le paso el rastrillo. Sí, al menos hasta que saque la credencial de electro otra vez para que digan, mira, si se ve como persona. Mira, como que parece que trabaja. Sí. Cara de malandrín cuando ando rapado. Hijo. Ni ratero. Ni cargador de gas, hombre. Mejor así lo dejo para que me digan, ah, mira, se ve bien arregladito, bañadito. Entonces, mejor. Pero bienvenidos sean todos, ya. Excelente, pues como ya oyeron, me está acompañando ahorita en el Monitor Duty, el buen Pumancú. Por ahí ya viene Armandito, no debe tardar, creo que ya oigo sus pasos por ahí, y sí. Pero bueno, nos da un gustazo ya estar con ustedes al aire, y qué bueno que vinieron. Hello. Estoy diciéndole a Armando, obviamente. Pásale, siéntate, estás en tu casa, saluda, pedazo de... Carmelitos. Está abierto el otro. Sí. Nada, no, fíjate que está prendido porque no sé, han tenido la tonta costumbre de estarlo apagando. Sí, está prendido. Gracias. Adelante usted. Buenas noches a todos. ¿Y el aquel? Se fue con Mario. Pero... Están haciendo cochinaditas con el 45. Le está instalando un blog. Se le están implodiendo. Pero bueno, como ya oyeron, ya llegó nuestro buen carnalito del alma. Armando Méndez Mora, alias Clarky. En efecto, carnalitos, pues ya comencemos con el programa hablando de... Pues ¿de qué podemos hablar esta semana? Yo iba a hablar de lo que quedó pendiente. Quería hacer mención ligeramente mientras tú ofreces un buen tema. Pero fíjate que la otra parte de lo de Bob Harras y de todos los cambios que ha habido, es relevante cancelaciones que se hicieron en DC Comics. Las cancelaciones comenzaron por Suda Comics, que es todo esto online, o estas historietas online, tiras, que se están editando, a la cual le dieron cranky, creo que ya le dieron cranky también a su directivo, ¿no? Tal cual. Me parece que sí. Sí, es uno de los directivos grandes que se fue ya de DC Comics. Y pero aquí lo que nos compete ahorita es tocar el tema de Wildstorm Productions. Pues Wildstorm también desaparece y es integrado dentro de la acción regular de DC Comics. A Jim Lee realmente no le afecta, él ya es publisher de DC Comics, es uno de los publishers encargado del área... Es co-publisher. Exacto. Junto con Dan Didio. Jeff Jones tiene otro puesto. Ya lo chequé en los cómics de este mes, dice co-publishers... Dan Didio y Jim Lee. Y el otro está como creative, creative management, no me acuerdo, algo así como el enfoque creativo. Uh-huh. Y es Jeff Jones. Ese es Jeff puesto, Jones. Solitario, ¿no? Ajá. Entonces, así quedaron distribuidos. Y pues Wildstorm, para lanzarnos, ¿qué es Wildstorm? Simplemente es el estudio que Jim Lee, cuando decide abandonar Marvel Comics, en la época de Bob Harras, de hecho, del Bob Harras o el buen Bob Jarrón o el buen Jarrito de Tlaquepaque, pues Harras es el que le da el lanzamiento al estrellato, lanza X-Men, como comentábamos, edita, me parece que fueron 10 números del nuevo cómic, y lanza su estudio como tal. Image Comics en un principio fue una conglomerado de estudios. Cada uno de los creativos tenía, pues de cierta manera, su propio estudio, ¿no? Entonces, Wildstorm es el que era encabezado por Jim Lee en su momento. Pues Wildstorm lanza, si recuerdo bien, lo primero que lanza como Wildstorm son los Wildcats. Sí, en efecto. De hecho, es de los primeros cómics que lanzan en Image Comics. No recuerdo si es el segundo o el tercero. Evidentemente el primero había sido Youngblood con Youngblood, ¿no? De Rob Liefeld. Y me parece que se llama el Extreme. The Extreme Studios. Extreme Studios, ¿no? Así es. Pero, bueno, ya propiamente Jim Lee se había encargado de su propia firma de cómics, era su propio estudio. Él es el que había, ahí desarrolla pues un número importante de propiedades, de las cuales tal vez Wildcats pase incluso a un segundo término, porque desarrolla algunos otros propiedades más interesantes. Mucho más interesantes, con creativos muy interesantes, de hecho, excluyendo al mismo Jim Lee. Sí. O sea, no hay que olvidar que nuestra crítica, y digo, si no lo habían oído, porque no oyeron ese programa, no los oyen frecuentemente, porque deberían de hacerlo. Así de sencillo, siempre hemos criticado Image Comics porque empezaron a hacer tal cual clones de lo que hacían ellos, uh-huh, en general para Marvel Comics, ¿no? De cierta manera. Los Wildcats no dejan de ser sus X-Men. Una copia casi calca. Casi calca. Y de hecho, en ese entonces, todos los que trabajaron en X-Men, personaje de largas garras. Uh-huh. Y todos los que trabajaron en X-Men sacaron este tipo de grupos o de equipos. Badass. Sí. Muy malos en su origen. Después sé que hubo algunas historias interesantes, sobre todo con las reinvenciones que fueron haciendo. Pero realmente hay cosas mucho más interesantes que lanzó Wildstorm. Entre ellos, el equipo símil a la Liga de la Justicia. Estás hablando a The Authority. The Authority es, pues por mucho, un gran hit, el primer gran hit. Es una tierra paralela. Pues sí. Y fue como le manejaron el después, ¿no? Y de cierta manera, el transporte donde ellos van, va saltando de tierras en tierras. Y está muy bueno, el equipo sí. Transponer dimensiones, ¿no? El equipo está increíble. Y cuando viajan a lo que sería la onda como DC, como Marvel, que les patean el trasero a todos, si es así de, ah, bueno, está bien, me creo la mitad. Sí. Está bueno, muy bueno. De hecho, bueno, hay un número de Superman escrito por Joe Kelly, si mal no recuerdo. Es un número de aniversario, no recuerdo el número, en el que es básicamente Superman contra The Authority. No es propiamente The Authority, pero es un equipo basado en The Authority, en el cual era precisamente el contraponer estas dos visiones, ¿no? Fíjate que eso me remonta mucho a la creación del Squadron Supreme de Marvel. Claro, que es una copia del Justice League. Que empezó como un chiste interno entre tres escritores. El de Justice League, el de Avengers, y en ese momento me parece que era recuerdas Len Wein, ¿no? ¿Quién? Len Wein, a Justice League. Ajá, pero Len Wein es el que hace el acercamiento más tibio, por decirlo de alguna manera. No se quiere meter en problemas. Sí. Le tiene miedo a sus editores, de cierta manera. Entonces lo que hace es que pone, si recuerdo bien, el chiste de todo era este trío de escritores Este sí es, digamos, va pasando. Son los personajes principales y van avanzando en un desfile. Y se van encontrando personajes. De repente, uno de los mismos escritores, parece que sale el Capitán América, que le dicen, ah, ¿tú quién eres? Dice, yo conozco a ti, tú eres Superman, etc. Y sale el Capitán América y dice, ¿y tú eres este? Y dice, Commander América. Entonces, empieza como chiste interno, ¿no? Pero el que va más allá es no me acuerdo quién es el que es el ahorita, ahorita lo buscamos. Pero se lanza y hace versiones evil, tal cual, de la Liga de la Justicia. Muchos confunden que es un rip-off de lo que sería Tierra 2. Y no es cierto. Sí, está no. concebido desde un inicio como ser las versiones negativas de la Justice League. Uh-huh. Al cual, tal. Y después, cuando ya hacen otro experimento, hay unos personajes que ya lanzan después, que no han tenido tanto éxito en DC Comics, que era ahora sí las versiones Evil, que van a otro planeta, me parece, y salen las versiones Evil de Quicksilver, de Wanda, de lo que era el Cookie Quartet, de Hawkeye y de... Hay uno muy evidente que hace Jeff Loeb, Superman, Batman, que es evidentemente los Vengadores, a quienes les patean el trasero. No necesitan a toda la Liga de la Justicia, solamente Superman y Batman son más que suficientes para patearles el trasero a los Vengadores. Suck my dick. No, no, creo que eso les dice Batman a todos los Vengadores, y creo que todos ¿Estás haciendo yoga, güey? ¿Estás haciendo yoga? ¿Por qué? Ya te la alcanzas, ¿no? ¿Ya? Batman sí creo que a muchos sí les patea el trasero. Superman también, pero los dos solitos. Contra todos los Vengadores. No. Siempre está la famosa Thor. Es muy difícil. El Capi también. ¿Quién? O sea, si hay personajes que se les pueden poner muy al tiro. Pero vaya, eso nos recuerda mucho al tema de The Authority. Authority. Y The Authority tiene dos grandes iconos, sobre todo. Que es. Y lo que lo hace un poco aventurado en su momento es que hace la versión gay, tal cual, de Batman y de Superman. En efecto. Estamos hablando. Sí. Que es Apolo y Midnighter. Y aparte de todo, son los dos cuates más canijos. O sea, Midnighter es una mezcla de Batman con la actitud de Wolverine. Tal cual, es un desgraciado que ahí te va, te rompo tu mandarina en gajos y te la vuelvo a romper. Yo me iría más por Rorschach con las capacidades de Batman. Es tan malora como el Rorschach. Sí, porque Rorschach no hace más en Watchmen porque no tiene... ¿No tiene qué? No tiene los medios para hacerlo. ¡Hace el calabaza al último! Lo dejan como Happy Face en la nieve. Que yo creo que para mí al menos el personaje más interesante de Watchmen sigue siendo a la fecha Rorschach. Bueno, es que Rorschach es evidentemente el hilo conductor de la historia. Es un personaje muy bien desarrollado. En buena medida a través de sus ojos es que vemos la historia de Watchmen. Y bajo el poder, obviamente, de Dr. Manhattan. Que es el poder, ¿no? Así es. O sea, son los dos hilos conductores. Los demás son personajes que se mueven excelentemente en su propia historia y aportan a todo, pero realmente el hilo conductor lo traen esos dos en gran medida, ¿no? Sobre sí, todo para la crítica social, ¿no? Así es. Pero fíjate, y ahorita que me acuerdo, y eso siempre lo hemos querido comentar, para aquellos que siguieron 52 y que no hayan sabido, en ese momento sale The Question. The Question, de alguna manera, es el molde para Rorschach. Sí, Rorschach está basado en The Question. Eso, digo, para quienes no lo sepan, son personajes de Charlton, ¿no? De Charlton. Sí, tenemos a... me parece que a Johnny Lightning, que es Ozymandias. The Blue Question. Beetle? No, Blue Beetle es Night Owl, ¿no? Exacto. Phantom Lady es... ay, se me fue el nombre. Bueno. Silk Spectre. Silk Spectre. Evidentemente, The Question es Rorschach. Doctor Manhattan es Captain. Captain Atom. Captain Atom, ¿no? Bueno, la historia original, digo, esto ya siendo retrospectivo y para los que ya sepan, ya lo han dicho 20 veces o lo que sea, pero siempre va a alguien que no lo conozca, ¿no? Pero, en general, la idea original de Alan Moore era utilizar directamente a los personajes de Charlton. No se lo permitieron, por eso crea estas versiones basadas en los personajes de Charlton. Ajá, correcto. Ahorita nos indicó el Puma que tenemos 3 minutos. Vamos a dar la introducción de lo que fue en ese momento. Y para acordarnos, ¿no?, de cosas piteras. Wildstorm, ¿por qué lo mencionamos? Porque por pitero que sean los Wildcats, de cierta manera, yo siempre los veré así. Y lo son, Quitando la versión, hay una versión excelente, la tercera, que supera por amplio, que es la versión 3.0, escrita por Joe Casey, que es excelentemente y que supera inclusive a la de Alan Moore, que entró a hacerle el quite porque ya no sabían qué hacer con Wildcats en su momento y dijeron, pues tráiganse a Alan Moore. Uh-huh. Pero ni ese la pudo parar bien, pero se pone interesante. Pero la 3.0 de Joe Casey es lo más recomendable de Wildcats. Viendo la división, Jim Lee es se hacen 6 estudios de Image Comics. El primero, como sabemos, es Wildstorm Productions. Luego Mark Silvestri lanza la otra, que ha sido muy exitosa en general, que es Top Cow Productions, encabezado sobre todo por su creación, que es su top seller, que es Witchblade, porque él lanza Cyberforce, si recuerdo bien, era el grupo que él traía. Correcto. Pero el que le da la fama es la creación simplemente de Witchblade y después de Darkness, ¿no?, que es un personaje que hace, pues de cierta manera es complemento, ¿no? Luego Rob Liefeld, como ya lo habíamos mencionado, es con Extreme Studios. El otro, que pues no sé de dónde salió, porque era tan bueno, nunca sacó nada, pero era el jefe de todos, Jim Valentino, con Shadowline. Pero ellos son Top Cow. Eric Larsen tuvo su propio estudio, uh-huh, en un principio, que se llama Highbrow Entertainment. Y el otro estudio famoso era... ay, ¿cuál era? ¿Homage? Homage es una rama de Wildstorm, ¿no? Sí, correcto. Y Homage lo que dio, de cierta manera, en gran medida, fueron grandes artistas, top sellers o hot, que era la nueva generación. De ahí salieron o estuvieron en fama J. Scott Campbell, con su Gen 13, Joe Madureira, con su nunca bien acabado y nunca sabrán en qué terminó, ¿cómo se llama esa madre? Battle Chasers. Ah, su mierda esa. Y Humberto Ramos, no lo olvidemos, nuestro compatriota Humberto Ramos. Con Crimson, exactamente. Me parece que también Danger Girl pudo concluir el proyecto y sacar varias miniseries. Sí. Crimson sí lo... Humberto Ramos. Ahora, Danger Girl Chasers era de J. Scott Campbell, ¿no? Sí, también. De J. Scott Campbell. Pero lo primero que lanza es Gen 13, que es su fuerte, con el que se hace famoso es Gen 13. Sí, pero después ese no era de él. Es Danger Girl es un producto propio, al igual que Crimson era un producto propio de Humberto. Y lo chido de Homage, que en general el cómic de más calidad, a mi gusto, que llegó a albergar, es el de Kurt Busiek en la Suicide. Por supuesto. Entonces, ¿por qué decidimos tocar el tema de Wilson? Queriendo o no, es un estudio que duró 18 años. Y no cualquiera llega a 18 años no, creativos. Y además, tuvo buenas cosas. O sea, como sobre dices, todo en su segunda City... temporada, cuando lo agarró DC, al principio parecía que iba a tener rumbo. Es correcto. Y es una lástima que se haya perdido. Y qué bueno, yo siento que en buena medida la intención ahora de eliminar Wildstorm como una firma, como un estudio... adicional, es incorporar todas esas propiedades bajo un mismo banner que sea DC Comics. ¿Qué? DC Comics ya englobarlo y por el manejo de marcas me parece mucho más inteligente. Estoy de acuerdo en lo que es la razón, la diste perfectamente. Marketing o branding. En efecto. Así de sencillo. Entonces no sí, creo que no hay necesidad de tener, vamos, de tener varias líneas. Todo lo puedes englobar en DC Comics y la distinción en el medio impreso la puedes hacer fácilmente. Entonces, ya era un producto muy atractivo en su época con Image Comics, Wildstorm, por eso se le antoja durísimo a DC Comics. Claro, simplemente traía creativos de altísimo nivel. Sí. Y a la hora que le incorporaron, traía nada más en su estudio a ABC Comics. Uh-huh. Correcto. Estamos hablando de Alan Moore, nuevamente pasado a ser parte de DC Comics. Es una historia que comentaremos, pero tenemos a Warren Ellis, tenemos a Brubaker, tenemos a Mark Millar, por mencionar algunos, grandes creativos. Pero bueno, eso lo discutiremos después del corte, porque el Puma ya nos está cortando desde hace rato. Esto es Destripando, qué bueno que nos siguen escuchando. Los monitos a tus oídos. Regresamos. Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. ¿Eres un mini? ¿Ni estudias ni trabajas? ¿Has pensado en sacar tu cartoncito y ponerte a hacer chambitas en el Zócalo? Mejor guarda el cartoncito y escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Hablaremos sobre las opciones que existen para que abras tu propia empresa. Aura Comunica FM, el programa que te acerca a los negocios. Late at night. Marley. Descubre el mundo. Escucha Random todos los lunes de 4 a 5 p.m. hora de la Ciudad de México. En White Loud FM no tenemos fronteras. Estamos al aire. ¿Al aire? Sí, sí, sí. Buenas noches, carnalitos. Ya estamos de regreso aquí en Destripando a través de la www.quietloudfm.com. Se nos fue el habla porque yo creo que acabamos de ver el video más extremo que he visto en mi vida. No les voy a decir de qué es. No les voy a comentar nada. No viene al caso. No tiene nada que ver con cuentitos, ni con entretenimiento, ni con nada. Es, yo creo que una de las imágenes más brutales que he visto en mi vida. Pero bueno, pensando en imágenes brutales, continuemos platicando un poquito de lo que era Wildstorm y ¿Y qué legado dejó, de cierta manera? Si hay algún legado que deje Wildstorm. ¿Y qué personajes pudieran integrar? Porque la verdad, hay muchas que no deben integrar. ¿Cómo cuáles? Yo creo que City es un cómic que puedes manejar de... Es que además, no, puedes yo creo manejarlo que City lo, del le pones a Batman DC. Y le parte su madre, ¿eh? No, pero puedes okay, manejarlo. Es las versiones blue de estos personajes. Pero puedes editarlo a través de DC Comics. No necesitas a Wildstorm necesariamente para editarlo. Ah, no, sí, editarlo, pero que no lo integren de todo el universo. No, no, no creo me que... gustaría. Porque Hanzo City es una ciudad. No sé qué tanto vayan a ser integrados. Porque además, no sé qué tanta demanda hay para ver el regreso de Gen 13 o de Wildcats. hace poco intentó haber un relanzamiento encabezado por Grant Morrison, el encabezado que quedó pésimo. Eso yo se lo criticaré a toda tu vida. ¿Cómo se va a hacer ahora con una? Se aventó un tal cual, un regreso anunciado fantásticamente por yo no sé ni siquiera para qué lo tiene. Esto se me hizo muy interesante ver. Ah, bueno, claro, porque pero él escribía Wildcats, ¿no? Bueno, él escribió una de las runs originales de Authority, lo escribió Grant Morrison, ¿no? Ahí tuvimos a Mark Millar. Pero es lo que decíamos, que nunca salimos del nombre de Grant. Coescribía con Millar y luego Millar se queda solo. Authority viene de un grupo semi-intero, pasaba mucho con él, era Stormwatch. Y Stormwatch pues, pasaba como un cómic más que normal. Y llega el loco de Warren Ellis, ganando el título, y un crossover. Aliens. ¿Sí? Aliens, donde no, agarra y mata. Y empezando eso, comienza a introducir extremadamente interesantes disparos. Apolo, son varios los que entran. Y entonces son los personajes que van de esa manera metamorfosear con Stormwatch para convertirse en autor. Al tipo este que está en control con las ciudades o en manejo con las ciudades. Exactamente, es el que Jack Hawks. Jack, ese es muy buen personaje también. Es excelente personaje. Sí, él también. Pero bueno, Authority de cierta manera es un parteaguas. Porque es el género de superhéroes. Mucho más de emular lo que era Authority. Y de hecho. Como siempre lo hemos criticado, me encantará. Pero siempre llegaré que todos los cómics sí, que no tiene sentido alguno. Esta calidad de fenómeno, de cierta manera, Authority, de cierta manera, todos los equipos tienen que ser de grandes escenas de batalla. Curiosamente en el cómic White Supreme, como si fuera una película. Correcto. Entonces, pues vaya, nunca dejar de mencionar todo lo que es lo fuerte realmente más de inmediato de Wildcats, quitándolo de Wildcats, obviamente, ¿no? Que sea lo que sea, pues son de los cómics más destructables de los. Sí, pues creo que pasó tanto posiblemente, como, muy posiblemente. Tanto yo y tanto Spawn. Wetworks. Me puede ser que la preventa, pero no olvidemos que Wetworks salió. Un número. Salió. Fue la preventa y se tardó tres años después. Tres años después de que fue solicitado. Manera. O sea, ahí, curiosamente, y otra cosa que no hablamos, es Bob Harras, de cierta manera, es el primero que empieza a dar concesiones de superestrella a los chavitos dibujantes. Marvel tenía una política en la cual los mismos chavitos decían que los explotaban, que los obligaban a los deadlines, y que los tenían trabajando como workhorses. Entonces, entonces, pues Boca relaja un poco eso, nada grave, pero cuando estos chavos agarran sus propios estudios, y por desgracia es una moda que contaminó toda la industria. No, y la contaminó en su totalidad. Pero, bueno, eso le da evidentemente un fuerte giro en general del cómic que vendría a marcar la época de los noventas. Pero pues ya ahora, yo tampoco creo que haya nadie lamentándose además la caída de Wildstorm. Creo que cumplió la finalidad en su tiempo. Creo que Authority ya cumplió su etapa. Yo creo que todo lo que hizo Wildstorm cumplió su y hay proyectos muy interesantes, digo, no lo olvidemos. Por ejemplo, hay creativos como Warren Ellis. Tiene dos, sobre todo, muy fuertes. Bueno, tres. Él, gracias a él, es Authority, tal cual. Luego, tiene algo que no creo que deban de volver a tocar. Se llama Planetary. Ajá. Uh-huh. Y sería una desgracia que lo volvieran a tocar. Es una obra concluida. Se acabó. Tardó un demonial en salir. Hacía lo que quería con Joe Cassidy. Uh-huh. Pero valió la pena. Incluso hay un crossover con Batman. Número, ¿no? Hecho por Warren Ellis y John Cassidy. Exactamente. Tienes toda la razón. Y otro título que quizá no tuvo tanto éxito en su momento, pero es el que va a conseguir película antes que todo, es Red. Así es. Entonces, ya está en producción, ¿no? Me parece que ya está. No, ya está por estrenarse. Incluso es con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich. ¡Qué buen reparto! Y, ¡ay, se me fue el nombre de esta enorme actriz, ganadora del Oscar por interpretar a la reina Isabel! Helen Mirren. Entonces, esa ya está incluso por estrenarse. Es la primer proyecto fuerte en multimedia, podemos decir, de Wildstorm. Ha habido algunos antes, no olvidemos, como una serie animada poco afortunada de los Wildcats. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero pues bueno, no creo que muera Wildstorm, más bien los proyectos serán publicados. Yo creo que DC Comics va a igual que absorber todo el lado de publicación adicional a sus referentes, ¿no? No necesita ser de sus superhéroes para vamos a ser editado por DC Comics. Así trabajaron durante muchos años, viene realmente entonces realmente no creo que la haya gran merma. No es más fácil creativo. Estoy completamente de acuerdo. Pero una vez esta semana vino otro par de noticias interesantes y dos relacionadas a proyectos para los cómics que estamos hablando. Uno de ellos es el que se está trabajando en una nueva versión para la televisión. Ah, de Wonder Woman. Fíjate que ahí lo que van a tener que hacer para olvidarme de Linda Carter les va a costar muchísimo trabajo. Sí, es un gran icono de la televisión. Sí, estoy totalmente ahí me di cuenta que era machín. La clave del éxito es vamos. Completamente. Ahora, hay que ver, esta serie todavía apenas está arrancando reproducción o lo que diríamos desarrollo, exactamente. Entonces, pero habrá que ver qué tanto avanza, pero como un anuncio bastante fuerte y es el conductor de proyecto. Es muy interesante. Tortudo. Pero habrá que ver qué pasa con qué giro es lo que quiere dar a la. Fíjate que es muy interesante lo que ha pasado con la Mujer Maravilla. Se ha mencionado nosotros de entrada siempre lo mencionamos como uno de los tres grandes íconos de DC Comics. Y el icono femenino más grande de los cómics de superhéroes. Por mucho. Conste, no el mejor desarrollado. quizás, pero sí el icono más grande que existe. Es el más antiguo. No sé cuánto hablaríamos de desarrollado, yo creo que comparar con, pero Wonder Woman es uno de los grandes, grandes iconos de femeninos. No solamente dentro de la industria del cómic, en general dentro de la cultura popular. Popular. Difícilmente se encontrará. Y tiene unos simbolismos, bondage y todo eso muy, muy fuertes, ¿no? Implícitos. Sí, evidentemente. El lazo, dentro, los grilletes. El lazo, sí. Las de las portadas que manejaba William Molston. Su creador. Su creador, exactamente. Inventor, por cierto, de El Detector de Mentiras. No el inventor completamente, pero sí participó en el proyecto. Es correcto. Y curiosamente el arma de la Mujer Maravilla es el lazo de la verdad. En pocas palabras, el polígrafo. En efecto. Pero bueno, este proyecto, no olvidemos que Wonder Woman lleva muchos años atorada en desarrollo dentro como película, no como serie. Eso es a lo que iba. Eso es a lo que iba. ¿Por qué no se habrá desarrollado y por qué deciden lanzar una serie de televisión? Quizás para posicionar más al personaje, primero. No creo que necesites posicionarlo más. Yo creo que hay varios factores. Uno, hay una creencia común. Mira, acá nuestro informante, Nightboy. El hombre misterio. El hombre misterio. El hombre del corbatón. nos informa que la serie, la caricatura, recibió muy bajas ventas. Yo creo que más allá de eso, hay una creencia común en Hollywood que una película de acción encabezada por una mujer no vende. Simple y llanamente. Sí, no lo van a probar. ¿Hicieron? Se la aventaron ahorita la apuesta. Tienen algunas películas. Con Angelina, ¿no? Angelina Jolie regularmente, fíjate que ha funcionado bien. Es alguien que funciona en taquilla. Claro, pero no vas a verla por la acción. Vas a verla por Angelina. Pero no, fíjate que más allá de eso, es alguien que regularmente... tiene imán de taquilla. Sí, un imán de las pocas mujeres que por sí mismas tiene un imán importante de taquilla. Julia Roberts también, pero no es de acción. Totalmente en otro género. Sandra Bullock también, tal vez también lo tenga, pero también en otro género. Pero adicional a eso, hay muchas películas con las que se respalda esa teoría. Entre ellas, basuras como Catwoman, que el problema no es de que haya sido Catwoman, el problema es de que era una basura la película. Pero, se sabe que en Hollywood se le tiene mucho cuidado al aprobar este tipo de proyectos por mujeres. Y hay otro punto que mucha gente no lo está contemplando, pero creo que sí es otro de los factores, que es Smallville acaba este año, que es un proyecto más... Dios gracias. ¿Qué va a suplir? ¿Qué va a suplir? Puede verse como una algo a Smallville. Smallville. Fíjate que tienes toda la razón en ese aspecto. Entonces no sabemos si sería realmente una adaptación fiel del personaje o trataran de transformarlo en alguna película. En la adolescente puberta que va a estudiar a la universidad de Intrio. Carnías de una estudiante de intercambio. Ojalá y no. Ojalá y no lo convirtieran en algo por el estilo, pero pues bueno, ¿no? Lo cierto es de que ya lo hicieron. Están desarrollando. Están desarrollando una serie de televisión. No se sabe si esto haya puesto freno a la película que sabemos lleva años, incluso producida por Joel Silver. Interesante. Que en algún momento Josh Whedon estuvo contratado para como escribir la película. Y Dios gracias va a ser Avengers. Espero, eso digo ahorita. Ya veré su trabajo. Pero la verdad, Josh Whedon lo único que te garantiza son unos excelentes diálogos generales. Pero tal vez pudo haber sido interesante su proyecto de Wonder Woman. Sí, claro que sí, es un excelente escritor y como director, Firefly. Sí. Pero bueno, muy interesante, habrá que ver, pero todo está en el casting. Créeme que es una cosa muy importante. La clave, evidentemente, Tom Welling puede no gustarte, pero como casting funcionó. No, no, No estoy seguro, ¿eh? No sé qué pasaría. Duró 10 años el cuate en pantalla. Pues sí, o sea, tienes que darle su mérito. Por eso estoy hablando de Wildstorm, güey. Tú, 18, no me convence, pero estuvo bien. Fue precisamente el abuelo. Claro. Por eso lo rodearon de muchos otros superhéroes. Sirvió como un importante con otros. Yo creo que también ahí DC Comics vio una serie que ya había dado todo lo que podía decir. Y lo que hizo tal cual fue promocionar otros personajes que tiene, son susceptibles a ser explotados masivamente. Entonces, lo que sirvieron estas temporadas últimas de Smallville, de cierta manera, es como posicionamiento en las mentes de las grandes masas. Y hablando precisamente de Superman, pues ya hubo el anuncio oficial. ¡Habemos papa! Actor, exacto, ¡habemos papa! Ya tenemos el anuncio. Fíjate que cuando se mencionaba que podía ser otro nombre que entró a la mezcla de las que habíamos dicho, muy bien, Zack Snyder, la Sara, de cierta manera, me pongo a ver si hará un nuevo experimento en esto o aprovechará ese que ya es como su sello. Por ejemplo, en Watchmen también lo usa muy bien en la escena inicial, que es una excelente pelea entre Rorschach y... No, bueno, The Comedian y obviamente el misterioso asesino. ¿Qué es Ozymandias? ¡No! ¡Ya les desgraciaste el cómic, güey! Y la película, pero bueno. Y Bruce Willis está muerto. Rocky pierde. Exactamente. Darth Vader es el padre de Luke. Pero bueno, es su sello y yo creo que va a estar muy interesante. Escenas muy interesantes con Superman. Sí. Es un director muy competente. Veremos qué sucede bajo la observación, de cierta manera, pues de Christopher Nolan, ¿no? Y pues antes de irnos a corte, tu trivia. ¿Por qué se llama Wildstorm? Estos son los monitos a tus oídos. Regresamos. Regresando, vamos a echar. No sé qué, pero alguien, seguramente chino. ¿Qué no? Órale, pues pon lo que quieras, güey. Órale. Noticebrio. Por eso. Ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Siempre hay un mono para cada situación y a lo largo de la historia han habido grandes changos famosos. Está King Kong, Mr. Bubble, Donkey Kong, Mojo Jojo y para esta metrópoli... Ah, está bien, para esta selva de asfalto, chango, pero con otro mono, así que escucha, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Red Monkey, a través de la www.cuaibaufm.com. Estamos de vuelta acá en Destripando los Monitos a tus oídos. Y regresamos con la trivia, que ya te sabes la respuesta, ¿verdad? En efecto, canalito, pero díganos, lo investigó tan bonito, se involucró. Este, Wildstorm, pues son, en ese momento, Jim Lee, salió de Homage Studio, necesita o crea su propia línea con la intención de sacar sus dos equipos, que eran en ese momento Wildcats y Stormwatch. Las primeras partes de las dos palabras, Wild y Storm, forman el nombre. Y curiosamente, como nombre de estudio, hay que admitir que es buen nombre. Wildstorm suena bastante chido. Sí, es de los mejorcitos nombres que tenemos. Wildstorm, tenemos Top Cow. Top Cow, esto es como alta calidad, ¿no? Esto está Top Cow. Este... ¿Qué más? ¿Cuáles eran los otros? Todd McFarlane, siempre fue nada más Todd McFarlane. Sí, ese no se mató mucho. No, ni le interesó, él siempre quiso posicionarse a él y lo consiguió muy bien. Este, y Rob Liefeld, no recuerdo, tenía estudio también, ¿no? Sí, claro que sí, Rob Liefeld es este, el Extreme, ¿no? No, ah, sí, claro, sí, Rob, ¿no? Liefeld es Extreme y el otro animal. El otro animal. Sí, cosa pero bueno. Que hacía Savage Dragon. Pero bueno, este, ya para darle mate, de cierta manera ya no fue el título. Tiene extremadamente títulos muy interesantes que valían la pena que leyeran. O seguramente que han leído, porque hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo extraño a alguien en los cómics mucho y acaba de terminar por fin su cómic. Y lo terminé a tiempo, fíjate, curiosamente, antes de que tomara la editorial. Estoy hablando para mí Brian K-Bone. Es uno de los grandes escritores que extraño yo en los cómics. Y acaba de culminar su Ex Machina. Este era producido bajo el imprint de Wildstorm Studios. Uh-huh. Wildstorm Productions. Otro, pues de cierta manera, creativo, muy querido en el medio, y que tuvo cierto impacto, es Brian Good. Brian Good. Lo que hizo principalmente para esto, que hizo más cosas independientes, pero aquí sacó el DB8, muy alternativo, ¿no? Como es este Brian Wood. Estamos, bueno, ya hablamos de lo que es Astro City de Kurt Busiek, una fregonada, y aparte también sacó su Arrowsmith, un proyecto que solo hizo un arco muy interesante y después ya no pudo producir el que siguió, ¿no? One night I was laying down. Oh Lord. I hear what's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bother your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa! Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Y después del hoyo negro. Hemos regresado. Hemos regresado. Fíjate que está volviendo un hombre y una constante. Gracias, proveedor de internet. En efecto. Pero bueno. Bueno. Es tan bueno, pero bueno, terminando otro de los experimentos chidos, 21 Down y Sleeper de Drew Baker. Sleeper es una fregonada. Es muy bueno. 21 ¿cómo? Down, la verdad, no estoy seguro. Deviate fue una basura, pero que es lo Brian Good. Hacer, es Brian Good. Puede ser muy, yo creo que más que alternativo, como muy extremo, muy edgy. Muy, el típico imbécil que escribe basuras grotescas pensando que eso lo hace más más adulto. Y fíjate que Brian Good no es de ese estilo. ¿Por qué escribió entonces esa basura de Deviate? Deviate, desde el nombre, era una, vamos, te da a entender qué es lo que buscaba. Sí lo representa dentro del cómic, una serie de personajes que todos tienen alguna desviación. Su poder, más que poder, es una especie de desviación la que tienen. Pero a mí me pareció una profunda basura, que nunca recomendaría. Pero Sleeper, por ejemplo, Sleeper es excelente, las dos series que hubo, muy buenas, Así es, muy, y un gran bueno. Vendedor en TPS, porque realmente Sleeper nadie lo compró en su publicación regular. Y como donde muy alcanza, buen título. Y donde alcanza realmente un importante es ya en el TP. Y fíjate que Ed Brubaker de cierta manera sabe otra vez el género detectivesco profundo, o sea, lo que ya es noir, todo lo que detectives y todo eso, lo pone en boga mucho con este título. Hasta ahorita está sacando lo que salga con Icon. Con Icon de Marvel, Criminal. Que es excelente título, sí. Excelente, excelente, muy chido. Sobre todo la historia de una familia que se va entrelazando con los demás, ¿no? Pero bueno, pues en general vemos pues cosas interesantes en lo que es Wildstorm. Y pues tal cual, pues tenemos que cantarle el adiós a Wildstorm. Yo y lo personal no lo voy a extrañar mucho, ¿eh? No, y realmente es muy difícil verlos. Hay pocos personajes que pueden integrar realmente al universo DC. Y vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Rarísimo que integren a lo que es Authority, que es uno de los más probables. Y habrá que ver cómo lo hacen, porque ya existe el Earth 2, existe como uno de los multiversos que sabemos que Grant Morrison está trabajando fuertemente en este proyecto. No olvidemos también que DC va a hacer un fuerte relanzamiento de sus multiversos de la mano de Grant Morrison. Y tal vez también, ¡ay! Lo mismo, y va a lanzar el multiverso nuevamente de Wildstorm Grant Morrison. No, Wildstorm no, de DC. Ah, por eso. Pero pero es parte ya del multiverso DC, obviamente. Pero fíjate que posiblemente la idea de DC, de este multiverso, le da la flexibilidad para poder manejar varios personajes o varios de estos títulos bajo el mismo banner de DC Comics, simplemente como parte de su multiverso, ¿no? Muy interesante. Y fíjate que lo que no podemos dejar de mencionar es que de cierta manera tiene una etapa muy interesante en lo que es el imprint que ya lanzan bajo el banner de DC Comics que es ABC Studios, que es tal cual la línea que le da cabida a todas las creaciones de Alan Moore. Correcto. Y Alan Moore lanza proyectos extremadamente interesantes, ¿eh? Estamos hablando de un Tom Strong, estamos hablando de un Top Ten y estamos hablando de Promethea. Son cómics que realmente sí hicieron época en lo que fue este, pues no Wildstorm, realmente era ABC, pero otra vez tenía dominio DC de Alan Moore, y curiosamente esto al final provoca su rompimiento final. Provoca ya el rompimiento, pero tal vez fue de lo más híjole, yo creo que de lo más atinado que hace, que maneja Wildstorm, ¿no? Aparte, también está la Liga Extraordinaria, ¿no? Sí, League of Very Gentlemen, evidentemente, es uno de los títulos bandera de ABC Comics. Entonces, sí, creo yo que traía, vamos, llegó a manejar cosas interesantes Wildstorm, pero insisto, nada que lo vuelva fundamentalmente necesario, como un imprint aparte de No, estoy de acuerdo. Era un estudio que tenía cosas interesantes en el mercado, eso sí, y esperemos que lo haga. Siempre ha tenido un imprint que pone cosas interesantes en el mercado o alternativas, y se llama Vértigo. Y Vértigo sigue existiendo. Así es, aunque muy mermado, no olvidemos muy que muchos mermado personajes, eso sí, y directivos de Vértigo los van también a integrar dentro de DC Comics. No se sabe exactamente quiénes, no se sabe exactamente cuáles son los personajes. Se puede pensar que es Swamp Thing, John Constantine, pasen a formar parte de DC Comics. Posiblemente también el universo de los Endless de Neil Gaiman. Sí. No olvidemos que ya está apareciendo Death en Action Comics. Daniel, que es el nuevo Sandman, apareció en el JLA de Morrison, precisamente. Sí. Entonces, nunca estuvieron del todo peleados. No, pero en teoría, pero nada más los podía escribir Alan Moore. No, Neil Gaiman. ¿Los Endless? Claro. Neil Gaiman, yo dije Alan Moore, perdón. Sí. Neil Gaiman, discúlpame, me perdí. Sí, no, y llegó a ver algunas miniseries de... Fíjate, pero es que me quedé pensando en lo de Alan Moore. Y Alan Moore, el rompimiento definitivo se da sobre todo cuando hacen las versiones y quieren editar nuevamente Beast for Vendetta y la pelea que tuvo con League of Extraordinary Gentlemen con Paul Levitz, tal cual. Fue una pelea fuerte y que da el rompimiento final ya de Alan Moore. E inclusive el TPB ya de lo que es, salió en ese momento el de From Hell, ¿no? Ya sale bajo otro imprint. Bueno, salieron los... Y salió el de Beast for Vendetta. Bueno, no, pero creo que From Hell siempre fue manejado por Kitchen Sink, por otro imprint. Ajá. Era Beast for Vendetta y Watchmen. Pues a ver, yo no creo realmente que deje un hueco, creo que lo puede cubrir fácilmente DC Comics las operaciones, y en un momento dado puede manejar perfectamente cualquier la impresión de puede manejar la impresión de cualquiera de los títulos que así lo demanden o que así o que así fuera necesario. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Está el reacomodo de ambas compañías. Y no olvidemos que también, sí, tienes toda la razón, pero no olvidemos que también Paul Levitz se había convertido en un cáncer, sobre todo para esta compañía, ¿eh? Tal vez, yo creo que ya estaba muy estacionada. Paul Levitz, recordemos que el último título que sacó, que migra, tal cual, y migra hacia Dynamite, es The Boys, de Garth Ennis. Llega un momento en que se enoja tanto con la publicación. Ya sabemos que Garth Ennis siempre ha manejado un humor extremadamente violento desde Preacher, ¿no? Claro. Y tal cual cancela la serie con ventas de alrededor de 60,000 ejemplares, ¿eh? The sí, Boys no, se vendía bien. Sí, bastante bien para ser un título independiente, ¿no? Entonces Dynamite lo agarra y fortalece a Dynamite, curiosamente, en ese momento. Entonces, y el que ya no me acordaba, el cómic más vendido, curiosamente, de Wildstorm este año, adivina cuál fue. No sé. Uno de videojuegos. El Gears of War. Gears of War, claro, por lo popular del título de Gears of War. Manejó muy bien. Wildstorm llegó a manejar también, si mal no recuerdo, Resident Evil y StarCraft, Warcraft. World of Warcraft, que es un juegazo clásico, todo lo que maneja Blizzard Studios. Así es. Entonces, sí llegó a manejar títulos pues bastante importantes. Pero pues, vamos, yo insisto, el problema que le veo no es que Wildstorm no haya hecho nada interesante. Es que realmente Wildstorm no lo necesitas porque todas esas funciones y todos esos títulos los puede cubrir perfectamente DC Comics. Y lo que no, Vértigo. Así de sencillo. Y yo no sé qué tanta vida le vea a Vértigo, Fíjate que, y es algo muy grave porque Vértigo, pues sí tiene un nombre muy fuerte. Y curiosamente es el líder de Trade Paperbacks. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero sí lo veo. Sí veo que no hay un hueco en especial que quede vacío. Creo que lo puede cubrir DC Comics. Y al fin y al cabo, no nos hagamos, señores. Era DC Comics. Correcto, o sea, en efecto. Entonces, pues ya, acomódense. Si alguien de ustedes lo va a extrañar o lo va a llorar, pues pena, pero... Llórenlo, de todos modos, ya llevaban sin ver varios años porque no salió otro número de Wildcats, salió otra versión de Authority, en fin. Y pues bueno, ya con esta nos despedimos. Esperamos escucharnos la próxima semana. Seguramente nosotros vamos a estar aquí. Esperemos que ustedes también. Y pues ya vámonos, ¿no? Ya. ¿Por qué no? Why not? Ya, apaga. Apaga la luz y vámonos. Sí, vámonos ya. Pumancú. Vámonos. Y apaga el micrófono.